Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. El Panda Zambrano.com / pide tu broma. La mejor. Y estoy contigo en este miércoles 18 de mayo del 2022 a través de la aplicación de Claro Música y por la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM. Así que toma tu teléfono, envía tu mensajito y solicita tu bromation vía WhatsApp o Telegram al 553-726-3482. 553 Pandita por Facebook. Localízame como Panda Zambrano 25 por Twitter @ quiero una broma. Correo electrónico quiero una broma @yahoo.com. Mensajito de voz, ¿quieres escucharte en el Panda Show? 55760 Panda, 55760 Panda. Y vámonos a toda máquina, saludando a Ángel en esta noche de miércoles. ¿Qué onda, Angelito? ¿Estás al aire? Buenas noches. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, ¿y tú? A toda máquina, ¿y tú? Perfecto, aquí, tratando de hacer una broma. ¿Qué? ¿Y estás jetón o qué te pasa, Ángel? ¿Te sientes mal o qué pasa, papá? No, para nada, ¿por qué? Porque te escuchas ya como muy tronadón. No, es que voy llegando, déjale, voy llegando. Ah, ya, ¿y a qué te dedicas, Ángel? Tengo unos carros en aplicación. Ah, qué chido, y platícame, ¿para quién la bromita? Para mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mami? Gladys. Órale, ¿vives con ella o aparte? No, aparte. ¿Y qué bromita para Gladys, mamá? Mira, lo que pasa es que yo tuve una decepción hace ya varios años, ¿sí? Entonces de ahí nos podemos agarrar para decirle que cambié de orientación sexual y que me voy a ir a Guadalajara con un transexual. A ver, ¿tuviste una decepción? Ponnos un poquito en contexto y platícanos de eso. ¿Hace cuánto tiempo y lo que puedas compartirnos? Mira, esto pasó hace aproximadamente 3 años. Duré con esta persona 8 años, pero pues sí, sí me pegó. Me pegó algo en su momento, claro. Ahorita pues ya no tanto. Entonces, yo salgo mucho de antros. Entonces podemos decirle que ahí yo conozco a una persona, bueno, sin decirle todavía que es trans, y que pues decidí cambiar de aires y decidí irme a Guadalajara con esta persona. ¡Órale, pues! Oye, ¿y la relación con la que tuviste hace tiempo, tu mamá, cómo la llevaba con ella? Muy bien, muy, muy, muy bien, sí, eran muy, muy allegadas. ¿Sí la quiso? Sí, sí, sí, sí la quiere. Pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Go Center, las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal, amigos del Panda Show? Les saluda Eduardo España y me considero fiel admirador de las bromas del Panda. Síganlo escuchando. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma excelente. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Ma, ¿qué? Oye, es que quería hablar contigo. ¿Era de qué? Es que, pues, mandé. No, te asustes. No es nada malo. Bueno, lo puedes tomar un poco pesado porque me voy a ir con alguien, conocí a alguien y me quiero ir con esta persona. Quiero ir a Guadalajara y pues yo creo que nos vamos a ir mañana. Pues es que me asustas, como me estás diciendo las cosas, me asustas. Pues es que necesitaba decirte que la conocí hace pocos meses, pero pues he estado saliendo y ya ves que me voy de antro y hace 3 meses la conocí a esta persona y pues me quiero ir con ella a Guadalajara. ¿Pero ella trabaja ahí o qué? Ella vino de visita para acá con un familiar, se está quedando con un familiar y me dijo que nos fuéramos y la verdad es que como me ofrece y más oportunidades y más oportunidades ahí en Guadalajara. A ver, ¿y tú estás seguro de lo que vas a hacer? Porque pues, yo la verdad yo te escucho como hasta como triste. Pues no triste, pero es que hay más cosas, oye. Hay más cosas, te la quiero presentar, pero son más cosas. Es que te acuerdas de lo de Liana y todo. Ya con todo eso, la verdad es de que yo he querido cambiar de aires y quise cambiar de... Pero tú no... Porque tú sabes... ¿Vale? ¿Quieres que salga afuera y platicamos? O ven aquí, platicamos. Y ahora ya me está durmiendo. No, no, porque estoy lejos, es que estoy nervioso, pero al mismo tiempo estoy emocionado. Por eso tal vez me escuches así, pero más que nada yo creo que es nervioso. O sea, pero tú conoces a su familia, conoces a con quién te vas, sí. O sea, conoces a... Mira, haz de cuenta que yo la conocí en un antro hace 3 meses. Ajá. Entonces, pero ella andaba de fiesta. Sí, saliendo y todo. Y pues la verdad es de que tengo más oportunidades allá y quiero cambiar de aire. Ya con lo de Liana, pues no me quedaron muchas ganas tampoco de intentar otras cosas, ¿me entiendes? Y pues más que nada es eso, por la decisión. La decisión que he tomado es por eso. Es por prácticamente lo de Liana. ¿Y ella es separada, tiene hijos o qué? No tiene hijos, no, nada. Su familia... pues allá tiene una empresa de agave y pues tengo más oportunidades allá. Ahora con lo del carro, que pues ya ves lo de Liana que no termina y ella más como que ya no te lo quiere regresar, ¿verdad? Ajá, más que nada es eso. Entonces pues yo veo la oportunidad aquí, pues la verdad es que me voy a ir para allá. Yo creo que mañana salimos, nada más que pues quería que hablaras con esta persona. Yo pienso que vengas mejor, Ángel, no me importa la hora que llegas. Que no es momento de que vaya, porque pues es que esta persona se llama Camila. Mira, la verdad es de que yo estoy nervioso porque no sé cómo lo vayas a tomar. Pues nació en un cuerpo equivocado. ¿Es hombre? Sí. Y pues con todo lo que yo te he dicho de los chicos gays y todo eso, no sé cómo lo vayas a tomar, la verdad. No me interesa si es hombre, si es mujer. O sea, a mí no me importa mientras tú estés contento. Pues es que era hombre, ma, pero pues ya, espero, es mujer. Ya es mujer y pues yo estoy a gusto con ella y quiero irme a Guadalajara con ella. ¡Oh, Dios! A mí no me importa si es hombre, si es mujer, si se operó, si no se operó, no me importa. Si tú estás contento y estás convencido de lo que vas a hacer, yo te apoyo. Pero yo sí quiero conocerlo como sea, pero necesito que verlo porque yo no sé, o sea, no sé con quién te vas a ir, no sé la gente con la que estás ya, me preocupas. Es que mamá, estoy tan feliz con esta persona que estoy dispuesto a alejarme de aquí para probar nuevos aires. Y te digo, no es momento. No te dé pena, o sea, si tú estás contento, no importa, o sea, no me interesa. O sea, si tú estás convencido de lo que vas a hacer, no me importa. Pero yo sí necesito ver con quién te vas y me dejes. Pues es que mira, mamá, nos vamos mañana y regreso en unos 20 días y ya con todo gusto aquí te la traeré a conocer. Ángel, pero a mí me preocupa que te vayas así porque yo no conozco con quién te estás viendo. Si tú me dejas un teléfono, una dirección o algo, bueno, pues ya es diferente. Yo sé que ya estás grande y todo, pero yo sí me voy a quedar preocupada porque yo no sé dónde vas a estar. Bueno, mira. Ahorita me gustaría que la conocieras por teléfono. Para mí es muy importante que hables con ella. A ver, pásamela. Pero no seas grosera, por favor. Camila, toma. Tienes, por favor, no quiero que entre nadie. Bueno. Hola. Hola, señora. Habla Cami, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Nerviosa. La verdad sí, es que estoy nerviosa porque estoy escuchando a su hijo, Ángel. Y bueno... Él está nervioso, como usted lo ha escuchado. Yo ya le dije a Ángel que si él es feliz, a mí no me interesa si sea lo que sea. O sea, yo lo que quiero es verlo tranquilo, contento. Él ha pasado por muchas cosas. Sí, lo sé. No me gustaría que volviera a pasar por todo lo que pasó. Y si él está contento, yo soy feliz. A mí no me interesa si eres hombre, si eres mujer, si te operaste, si no, no me importa. Si ustedes son felices, está bien, yo lo acepto. Lo que me preocupa es de que se vaya y pues la verdad yo no sé con quién se va, dónde se va, y eso es lo que me tiene, mi angustia. No, mire, bueno, antes que nada me presento, soy Camila, tengo 27 años y yo soy de Jalisco, de Tequila. Y bueno, vine a estudiar, estuve haciendo una especialización por acá y es cuando conocí a Ángel y bueno, también mi familia pues quiere conocerlo y nos quiere apoyar. Pero tenga la seguridad de que yo sé de su pasado, sé que ha sufrido muchísimo y me platicó, bueno, de lo que usted ya sabe. creo que no vale la pena tocar esa situación. Lo único es que sí quiero que sepa que soy una mujer en toda la extensión de la palabra. Escuché que le comentó que yo nací llamándome Gerardo. Y bueno, desde los 11 años me di cuenta que era mujer. Y platiqué con mis papás cuando tenía 14. Fue difícil al principio, ¿verdad? Pero me entendieron, me apoyaron. Empecé mi transformación. De hecho, ya mi nombre en mi acta de nacimiento es Camila. Y mi credencial de lector la tengo como mujer, pero yo sí aplaudo que su hijo le haya comentado la verdad, porque a lo mejor cuando usted me conozca ni siquiera pues detectaría, ¿verdad?, que soy o que fui niño. Pero de verdad estoy bien nerviosa. No te preocupes, mira, de todas formas, sí te voy a ser sincera, o sea, sí me sorprende, dígame, todo esto, pero yo como que dije, o sea, yo, Ángel, yo lo quiero y ha pasado por tanta cosa, él ha pensado siempre que uno no lo apoya, pero de cierta manera yo lo apoyo a mi medida. Entonces, yo le he visto el cambio que ha tenido de un tiempo para acá. Incluso hablé con su hermana y le digo, ¿qué pasa con Ángel? Yo lo veo cambiado. Y dice, no sé, pues ya va a ver, solito más viejo. Y mira, no me interesa todo lo demás. Qué bueno que me lo están diciendo, yo se los agradezco a los dos. Y sobre todo la valentía que tiene Ángel, de verdad que la valoro mucho. Y igual tú, ¿eh? Yo no te conozco, sí me gustaría conocerte. Ángel, bueno, no quiere o no sé por qué. Yo le digo, yo mañana trabajo, pero no me importa. O sea, yo lo esperaré a la hora que sea, pero tal vez no se siente él todavía, no se sienten ustedes seguros de venir, ¿no? Mire, yo la verdad es que si usted me dijera en este momento, a esta hora, vengan para acá, yo no tengo ningún problema, honestamente se lo digo. Lo que pasa es que yo siento que Ángel tiene todavía muchas cosas que platicar con usted, porque él mismo me ha comentado que hay cosas privadas o principales que usted no sabe de él, ¿sí me entiende? Sí, yo no sé cosas de él. Sí, es correcto, así es. Yo creo que sí sería bueno que ustedes platicaran como madre e hijo, ya que se dio esta apertura y a mí la verdad me da mucha alegría de escucharla como la escucho, atenta, abierta, y con una apertura y mucho amor. Mira, para a él. Mí principalmente, a mí me interesa que Ángel esté contento. Si él está contento, yo soy feliz. Si yo lo veo bien, yo voy a estar bien, porque es con una constante preocupación que todo lo que había conllevado anteriormente, y como era, yo me preocupaba que andaba en las noches. Pues ya te imaginarás cómo era, porque ya te había de platicar. Entonces, pues era una constante preocupación. Y de un tiempo acá, pues sí, la verdad, sí lo he visto cambiado. Entonces, sí, él incluso, después de que pasó lo que pasó, él estuvo experimentando. De hecho, anduvo con alguien más que, bueno, sería bueno que él lo platicara con usted, ¿no? No sé si le platicó que anduvo con Jaime. Pues la verdad, te voy a ser sincera, ¿no? No, él no se abre tanto como para platicarme tanta cosa. Y eso es importante y a mí me gustaría llegar a sumar, ¿sí? No que me viera como una enemiga, que me viera como una amiga. Porque mire, yo se lo juro, en nombre de Dios, que yo soy muy creyente, que me tomara como una amiga. No como una enemiga, porque creo que usted y yo tenemos la misma misión, que es hacer feliz a Ángel. Claro. Claro, de hecho te estoy escuchando y estás muy, muy madura. Te lo vuelvo a repetir, yo no me... Ahora sí que, aunque se escuche mal, entonces no me importa, o sea, no me importa si fuiste, si no fuiste. A mí lo que me interesa es de que, pues, ver bien Ángel, y si está bien contigo, pues, yo me siento contenta. No me interesa, mientras las cosas sean claras como ahorita, sí me hubiera gustado más que vinieras, la verdad, a que estuviéramos hablando por teléfono, pero también entiendo, Ángel, que a lo mejor tal vez siente un poco de pena o de hablar de estas cosas. Yo creo que a lo mejor un poquito de temor a la reacción. Se siente, Exacto, entonces si él alguna vez buscó otras cosas o y las tuvo y tal vez por eso su comportamiento, todo lo que sacó. ¿En qué lo notaba raro, suegra? Platíqueme. ¿Raro o que cambió? ¿O que cambió? Digo, son no, como pues, cosas. Pues lo veo más contento, dejó de tomar, estaba más consciente. ¿Y no le gusta que haya logrado que haya dejado de tomar? Claro, claro, por eso yo incluso se lo pedí. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que hasta ahorita estén bien y espero que así sigan. Entonces, si la decisión ya la tomaron, ya son mayores de edad y ustedes disponen de su vida. Solo te pido, pues, que cualquier cosa, pues, también le entiendas porque sí tiene un carácter muy, muy... Sí, espero que es tome intenso. Terapias o algo así. Ajá, no, mire, no se preocupe. Lo único que yo le puedo decir son dos cosas. Una es que, por obvias razones... pues no la podremos ser abuela, ¿verdad? Si usted... No, tampoco, pues a mí no me... No, ya te he dicho, no me interesa. Me interesa que estén contentos, que estén felices, que se la lleven bien. Y hagan un lado a la gente, porque van a encontrar muchas personas. Pues ya sabes cómo son. Pero y usted no como madre debe de saber pero que no para... Pero no les debe de importar. Claro, y a para mí cualquier... me va a importar. Para cualquier relación de pareja, sea de amistad, sea de noviazgo, sea de matrimonio, lo importante es la comunicación. Y Ángel y yo tenemos una comunicación bien linda y también, bueno, se lo voy a decir, me da pena, pero creo que es bueno que usted lo sepa que en la cama, en la intimidad, sí somos muy compatibles. Hay una sinergia y hay una empatía entre él y yo donde nuestros cuerpos se fusionan y nos convertimos en uno. Realmente esta fuerza de amor ha hecho que precisamente Ángel deje de tomar, como por ejemplo, ¿no? Y créame que no solamente con este corazón enamorado, sino con todo mi cuerpo y con todo mi ser, y en nombre de mi familia en Jalisco, vamos a luchar para ser felices. Y ahora, ¿qué te dicen tus papás? Están contentos. Hemos hecho ya varias videollamadas con papá y con mamá. Mi familia tiene... pues una empresa de tequila, ¿verdad? Es, digamos, una empresa familiar desde 1845 que viene desde el tatarabuelo y la familia vive de esto, ¿no? De la industria del tequila. Incluso mi papá habló con Ángel y le dijo que le gustaría que él fuera prácticamente heredero de todo esto y le ayudara en la empresa tequilera, cosa que a mí me tiene... llena de felicidad porque para mí sería maravilloso que Ángel fuera uno más de nuestra familia. Bueno, pues realmente para mí que tiene que ganar eso tanto pues de que yo sí te pediría que me dejaras dirección y me dejaras todos tus datos porque pues yo tampoco, como verás, no me voy a quedar tranquila. Yo no conozco a tu familia, no te conozco a ti, aunque por teléfono pues te escuchas bien, pero no hay como conocerse pues en persona. No, sí, y bueno, mire, ahora que le escucho, sí, sí, porque yo déjeme decirle que también tenía mis reservas, ¿verdad? Mucho miedo porque aunque Ángel me decía que usted es una madre en toda la extensión de la palabra, así como lo noté, como lo escucha, pues había muchas dudas, pero sí me gustaría hacerle extensiva la invitación, no sé si este fin de semana o dentro de 15 días, que usted venga a Jalisco. Que venga a Tequila y conocer a papi y a mami y a toda mi familia y todos conocernos. Sería maravilloso, sería cuestión que usted me dijera cuántas personas y las recibimos en el rancho. No te preocupes, mira, está un poquito difícil esa situación porque no sé si Tengel te dijo que es trabajo. Entonces no tan fácil me van a dar permiso, pero yo... haré lo posible, pues sí, porque eso es urgente, conocer a la familia, porque pues sí me preocupa. Entonces, te digo, no soy de las que les importe si tienen dinero, si no tienen dinero, pero a final de cuentas ustedes son los que tienen que salir adelante, no porque si queda tu mamá, tu papá, claro. O finalmente ustedes son los que tienen que salir adelante. Claro. No estamos pensando de que si tienes o que si no, que si te van a dejar o no te van a dejar. Que ustedes entiendan y que estén bien. Lo demás ya sale sobrando porque para eso tienen dos manos, dos piernas y mucha fuerza para trabajar. Y dos dedos y uña también. Exacto. Entonces, pues si Ángel está contento y están contentos los dos y hablaron con tus papás, pues yo por mí no tengo problema. Pero sí te digo, sí me gustaría una dirección, nombres, y todo lo necesario, porque pues a pesar de que Ángel pues ya es mayor de edad, pues sí necesito saber dónde está y con quién está. No se preocupe. Porque Ángel siempre ha sido bien independiente, pero siempre me he preocupado dónde está y lo ando buscando y todo. Claro. Y afortunadamente últimamente no ha tenido que pasar eso. Pero él ha madurado, su hijo ha madurado, la vida le ha enseñado, sí, y le ha dado golpes. Ya a sus 28 años ya es todo un hombre. Y yo, sí, se lo digo con conocimiento de causa y en toda la extensión de la palabra que es un hombre. Mire, se lo voy a comunicar. Si usted quiere que vayamos ahorita, yo no tengo problema. Mañana sí salimos muy temprano a Jalisco. Vamos a regresar en 20 días porque tengo que regresar yo por unos papeles porque le dije que hice un posgrado. Está la invitación para que usted vaya a Jalisco o nosotros cuando regresemos. Me encantaría. ¿Puedo decirle, suegra? Claro, creo que sí, pues eso va a suceder. Me encantaría, suegra, pues conocerla y verle a los ojos y darle un fuerte abrazo y conocernos claro, personalmente. Claro, eso es lo principal. Claro. Claro que sí. No, yo te espero aquí con los brazos abiertos porque ya te dije, para mí la prioridad es que Ángel esté contento y esté bien. La edad yo creo que se siente un poco incómodo con esta situación porque nunca, sí, había pasado. Sí, y aparte, como le dije, tiene que platicar porque, bueno, él fue un chico heterosexual, después fue homosexual, después fue gay y ahorita es trisexual. Entonces, es algo que tienen que platicar ustedes, pero pues ya de madre a hijo, ¿no? Sí, de hecho, sí, yo siempre le ofrecí que si quería ir a terapias, cualquier cosa, más que nada, yo lo veía por el carácter. Entonces, si él necesita que se tomen terapias para que también todo esto pase bien y que no le afecte todo lo que le viene, porque desafortunadamente hay gente mala. Entonces, pues necesita, y él no está acostumbrado a lo mejor a todo eso, entonces sí necesita checarlo él, si necesita alguna terapia, y yo con gusto lo voy con él, pero sería cuestión de hablarlo ya directamente. Claro, y déjeme decirle que ahorita nuestra mejor terapia es el amor. Se lo comunico. Ya. Claro, mi amor, ay, de verdad, tu mamá es un pan de Dios, la amo. Sí, mi amor. Oye, ma, ¿qué te pareció? ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, ya te dije, si tú estás contento, está bien. La única preocupación es que, ¿dónde te vas a estar? Yo necesito saber direcciones y todo, porque no te puedes hacer ahí así como a ciencia. No conoces a nadie. Entonces yo sí necesito direcciones. Pero la conozco a ella y yo estoy muy a gusto con ella. Claro, yo sé, mi amor, yo sé, pero sí necesito que me dejes de tu dirección. Pero si tú quieres que vayamos ahorita, si nos esperas. Sí, yo te espero, ven. Ya me iba a meter a bañar, pero te espero. ¿Cuánto tardas en venir? Como unos 40 minutos, pero nos haces algo de cenar. Pero no, mi amor, mejor pasa por algo para que cenen, porque nosotros aquí pues ya no tenemos. Nosotros ya cenamos. Llego en 40 minutos. Porque es muy especial para que prepares algo. No, pasas tú por algo mejor ya hecho, ¿sabes? Y cuando llegue te voy a hacer una pregunta, pero me la respondes con la verdad. Sí, mi amor. Bueno, ¿cómo se escucha el Panda Show? ¡A toda máquina! Hola, suegra, buenas noches. ¿Están las bromas del Pandita Show? ¡No, dije, es cierto! ¡Es una bromita, mijo! ¿Qué es eso, Gladys? Eres un amor, eres un pan de Dios, eres una chiquistriquis. No objetaste. Oye, Gladys, bueno, primero te saluda. ¿Cómo estás, muñequita? ¿Estás en el Panda Show? ¿Nos has escuchado en la radio alguna vez? Sí, sí, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Préndele a tu radio, préndele a la 97.7. Estás en Acapulco, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Hermosillo, en Guajuapan de León, en Mérida, en Monterrey, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, 43 ciudades, en toda América Latina, a través de la aplicación de Claro Música. Eres un amor, muñequita, de verdad, no te importaba nada más que la felicidad de tu hijo. Ay, no, de veras, ¿cómo se pasa? Dicen que me las va a pagar. Oye, pero aparte te dije, te dije que era homosexual, bisexual y trisexual, y tú, no. Eso de trisexual no existe. Pues no, pero no me estaba yo choqueada. Porque, oye, ¿qué pasó en el pasado, Gladys? La neta no conozco los antecedentes, pero por esas cosas, ¿qué pasó entonces tú, como sea, con quien sea, pero que sea feliz? Así, no, yo con quien sea y como sea. Señora, no, buenas noches. Habla Cami, ¿puedo decirle suegra? Cha. Claro que sí, podemos seguir igual. Ángeles, dile por qué. Ángel, dile por qué la broma, mamá. Ah, pues porque has estado muy tensa y queríamos, Vanessa y yo, Vanessa sabe de la broma y queríamos... Ah, qué grosera, Vanessa, tú sabías. Y queríamos... Ay, qué grosera. Un poquito. Oye, ¿quién es Vanessa? Vanessa es mi hija. Ah, es Vanessa. El otro pedazo de mi corazón. ¿Cuántos hijos tienes, Gladys? Dos, es Vanessa y Ángel, nada más. Órale, mira. Bueno, perdón, síguele, Ángeles. Perdón, Ángel. Ay, pues queríamos que... Es que con eso que andas conmigo, entonces eres Ángeles. Queríamos que pasaras un ratito agradable nada más y... No, pues sí me lo hiciste pasar, pero... Yo ya sabes que lo único que quieres es verte contento. ¿Aunque sea con Camila? No me importa si eres con Camila, con Camilo, con quien sea. Señora, ¿cree que pueda visitarnos en Jalisco? Es que mi papi tiene... una tequilera ya. Eso es lo que le hizo pensar. Dije, ay, sí, se está presumiendo su tequilera y todo, y qué anda haciendo por aquí. Bueno, es que yo no tengo la culpa, señora, de que yo sea una chica de Jalisco acomodada y su hijo sea un pobre jodido. Bueno, pues, buena tu broma, ¿eh? Ahí estuvo la bromita, familia. Díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El Panda Show. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. ¿Qué tranza, bandita? Aquí la licenciada Gigi Popowski. Tienen parito, banda, porque Panita está dando lata. Para que haga un promo recordándoles que si hacen una broma chida en el Panda Show, podrán ganar sus códigos para Clara Música Ilimitado. Pero la neta del planeta, yo quiero algo fino para el pingüino, algo bello para el camello. Ay, y pues vaya, vaya, Tacubaya, que no sé qué hacer. Yo ocupada con mis casos en el juzgado y la gorda Zambrano dando lata. Entonces le di el avión diciéndole que Simona la mona pelona que sí. Pero por eso recurro a ustedes, my love. En el Panda Show. Ahí escríbanme en su Twitter, en @PandaZambrano, o en facebook.com/PandaZambrano25, para que se le ocurra un promo chido y me lo mande. En serio, Panda, me extraña que siendo araña no te sepas esa maña. Arre con la que barre bebés de luz. Se me cuidan, crack. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes @QuieroUnaBroma. Lo mejor. Bueno, chiquirringuillos, chiquirringuillas, estamos de regreso en el Panda Show en este 18 de mayo del 2022. En esta noche de miércoles, estás en tu auto, casa, oficina, en donde estés y con quien estés, estás disfrutando las bromitas del Panda Show por la mejor FM y también por la aplicación de Claro Música. Estoy cotorreando contigo en el Twitter personal, @PandaZambrano, los podcasts oficiales, el canal oficial en YouTube. Entra a mi portal, elpandazambrano.com, y ahí tienes toda la información, mensajito vía WhatsApp para tu bromita. 553 Pandita, 553-726-3482. Y estoy en Guanajuato, ahí está José. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo andas? Hola, bonita, buenas noches. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Que andamos ya con un buen de frío. ¿Neta frío? Pues, ¿dónde sí, andas? Sí, es que acá anda lloviendo acá. Entonces, estando aquí abajo de un árbol. ¿Abajo de una? ¿En qué estado de la República? ¿En qué ciudad andas, carnal? Aquí, en Purísima. ¿En Purísima, Guanajuato? Sí. Órale, pues acá en la Ciudad de México está haciendo calorcito, ¿eh? Sí, mándate algo de lluviecita, ¿no? De purísima. Ah, sí. Oye, ¿qué onda? ¿Para quién la bromita, José? Sería la broma para mi esposa. ¿Que se llama cómo? Esmeralda. ¿Y qué bromita para Esmeralda tú? Pues, no sé, decirle de... Bueno, estuvimos separados hace 15 días y duré una semana... Pues en mi casa y me salía, pues a cotorrear pues con mis amigos. A ver, una preguntita, ¿cuánto tiempo llevan juntos? 6 años. ¿Y en estos 6 años cuántas separaciones tienen? Oh, cuatro. ¡Cuatro separaciones! Pero, ¿por qué tan inestable el asunto entre Esmeralda y tú, José? No, pues que, sabes, los problemas y todo, ¿no? Como económicos y todo, pero ahora sí que, pues la falta de madurez. ¿De tu parte o de su parte? Ah, pues yo pienso que de ella, ¿no? No sé, pregunto, pues no, estoy platicando pues contigo. Ella va a decir que tuya, seguramente. Pero bueno, comentabas que hace 15 días se separaron, ¿y luego? Y pues ella, yo andaba en un grupo en el WhatsApp con unos compañeros que van aquí al gimnasio. Uh-huh. Entonces, ella piensa que yo ando con una de ahí, okay. Cuando la verdad no es cierto, ¿verdad? Entonces, la broma consiste en que... Pues comentarle que si tuve algo que ver con esa chava, que me pegó algo y sí, cierto, ya voy. Oye, ¿pero actualmente vives con Esmeralda? Sí. ¿O están en la etapa de separación o separados? No, estamos juntos ya. Oye, entonces te va a decir por qué no se lo dices llegando a la casa. No, pues le voy a decir que primero quería checar qué es lo que tengo, ¿verdad? Porque pues le voy a decir que me pegó una infección o algo así. ¿Tú ahorita dónde estás? Aquí por donde trabajo, de hecho. Ok, ¿qué tipo de chamba haces? Trabajo en una fábrica, soy obrero. En una fábrica. Ok, ¿y en esta fábrica tienen el servicio médico? No. ¿Ella lo sabe? Sí. ¿Que no hay servicio médico? No hay servicio médico. Bueno, entonces dile que te pusiste mal, que tenías... irritación, comezón y que pasaste un doctor. A que sea creíble. Sí. Y que estás en el consultorio. Y que resulta incluso le puedes decir que tienes moluscodiloma. Ok, ¿qué edad tienes? 25. Ok, ¿cómo eres físicamente? Pues soy más o menos alto, güero. Y ajá. Pues no estoy muy calilla ni tan flaco, pero pues ahí andamos entrenando. Estatura media, ¿cómo cuánto pesas? 75. 75. ¿Y cómo se llama la chica con la que supuestamente dice que andas del gimnasio? Pues ahora sí que hay dos chavas de las que ella piensa que ando. Dame el nombre de una. Bueno, Rox. Ay, hasta penita te da, Rox. Sí, no, es que sí, me da pena porque... ¿Y por qué te da pena? No, porque... Oye, ¿en qué colonia vives con Esmeralda? De ahí de Purísima. Acá para la del Carmen. Ok, dame una colonia que esté en el sentido opuesto del Carmen. A ver, entonces estoy para Purísima, para el lado del jardín. Ok, señores, improvisamos. Las bromas están en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo de siempre, Ernesto La Guardia. Estoy aquí escuchando el Panda Show. No se vaya. No tiene nada mejor que hacer que escuchar este programazo. Nos vemos pronto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Empiezo yo. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. Bueno. Pero importante que mañana vaya al laboratorio. Sí, bueno. Ocupo hablar con la señora Esmeralda, por favor. ¿Y quién la busca? Hable, doctor Quintero. Estoy aquí con su esposo, José. 25 años, 75 kilos de peso, estatura media. Lo que pasa que ocupo que hable con él. Él vino... hace aproximadamente 45 minutos, ajá. Hemos estado haciendo unos estudios, vino con un dolor pues bastante fuerte, lo hemos estado analizando, ya le pedí que mañana a primera hora se haga unos estudios, pero usted es su pareja, ¿verdad? Sí. Okay, sí, me comenta que llevan 6 años, ¿usted ha tenido algún tipo de síntoma de irritación comezón, algún asunto que pueda comentarme. No, la verdad no. De hecho, a veces así, hablando de lo sexual, no, nunca he tenido problemas de nada. A veces infeccioncitas, pero simples que dan a la mujer, pero no nada. Claro, yo le pregunto esto con todo respeto, ¿verdad? Lo que pasa que le hemos hecho un test y él dio positivo para moluscodiloma. ¿Y eso qué viene siendo? Y bueno, pues una infección, esto debido a tener encuentros con mujeres sin protección. De hecho, él comenta que tuvo o que tiene una relación con una mujer de nombre Rox. ¡Ya colgó, carnal! ¿Cómo lo hizo? ¡Hola, la! ¿Habrá alcanzado a escuchar lo de Rox o no? Pero sí se nota que le cayó como cubetada de agua fría. A ver, marquemos en caliente, señores, las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. La mejor. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Manda buzón, mi rey, no inventes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues qué. Pues quién sabe, carnal. A ver, déjame, marco nuevamente. Estamos intentándolo. ¿Quieres tu bromita? 18 de mayo, las bromitas del Panda Show por la mejor FM y Claro Música. ¿Qué esperas? Vía WhatsApp 553 Pandita. Nos manda buzón. La llamada se cobrará al terminar. Hijo de la jijurria, ¿se le habrá acabado la pila? No sé. ¿O de la impresión habrá apagado el teléfono? No lo sabemos, estamos intentando marcar una vez más para que podamos, pues obviamente, darle terminación. La llamada se cobrará al terminar. Buzón. Carnal, mantente en línea, ahorita vamos a checarlo a ver si tienes un teléfono alternativo y ver qué situación. Mientras tanto, más diversión, ¿quieres tu bromita? Entra a mi portal, elpandasambrano.com, y solicítalo. Y mientras tanto, estoy con Zaira. Hola, Zaira, ¿cómo estás, mija? Bien, bien. Qué bueno, ¿qué haciendo, chiquilla? Pues aquí, casi terminando de trabajar. Ah, neta, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas, muñecota? Soy enfermera y trabajo en un hospital particular. ¡Ah, qué chido! ¿Y cuánto tiempo llevas siendo enfermera? Pues ya unos 3 años, más o menos. Okay. ¿Alguna especialidad o le haces de todo? Pues de todo un poco. Qué bueno, pues antes de que salgas de chambear y salgas bien contenta, platícame, ¿para quién tu bromita, Zaira? Es para mi esposo. Ajá. Pues es un poquito medio tóxico, entonces okay. Quiero hacerle una bromita con ayuda de mi hermana. Ok, ¿cómo se llama tu hermana? Amairani. Ok, ¿y qué bromita? ¿Cómo se llama tu marido? Salvador. ¿Y qué bromita es para Salvador? Bueno, pues lo que pasa es que le quiero decir que pues estaba aquí estoy en el hospital y ajá, que tuve un pequeño percance. Y pues que le hablé a mi hermana para que me trajera ropa porque pues estaba con un médico, pues ya te imaginarás. ¡No manches! ¿Es neta lo que estás diciendo? ¡Oh, Dios! Sí. O sea, ¿vamos a simular que Amairani está en el hospital? Y no, que va a mi casa por ropa porque pues me encontraron en plena acción y la de ropería se llevó la ropa. ¡No! Ok, entonces prácticamente pedirle chance a Salvador de ir a la casa, pero le va a narrar los hechos con la confianza, pero que no le se lo diga. ¿Cómo es que va a comentarle el chisme? Pues como que va a ser tienen mucha confianza ellos dos, entonces pues como que mi hermana va a ser la que va a soplarle, o sea, le va a decir la verdad, y pues me va a quemar a mí porque mi hermana se le va a decir que no se le va a hacer justo, pues que yo le lo engañe. Esto va a estar bueno. Amairani, ¿cómo estás, trompudita? Hola, pandita, bien, gracias. ¿Y tú? Hola, hermosa, yo muy bien, a toda máquina aquí, bien contento de apoyarlos para hacerle su bromita. Oye, ¿cómo te llevas con Salvador, con tu cuñado? Bien, me llevo muy bien. Esta broma está buenísima, está buenérrima. Entonces, tú le vas a hablar a Salvador para decirle, oye, cuñado, ¿dónde está ahorita Salvador, Zaira? Pues ya va de salida, yo creo va para rumbo, yo creo viene rumbo a mi trabajo. Ah, ¿va por ti? Sí. ¿Todos los días? Ajá, todos los días. Entonces ¿cómo cuadramos esto de que supuestamente tiene que ir a tu casa? Pues no sé, a lo mejor y que mi hermana ya tiene la ropa y que ya viene para acá, mi hermana. Y pues que él se regrese, no sé, ahorita no sé qué tiene que hablar a Maigani, pues para que ella le digan dónde está. Y pues ya le diga que mi hermana ya está aquí conmigo porque tuvo el percance, no sé. A ver, ¿más o menos son de la misma talla o no? Más o menos. Más o menos. Más o menos sí. Ok, Amairani, pues yo creo que está el tema muy sencillo, hablarle, cuñado, ¿dónde estás? Oye, una pregunta, ¿vas a ir por Zaira o no? Y ya él te va a decir, sí, voy a ir o voy en camino, ¿por qué? Y ahí es donde tienes que tú entrar y decirle, mira, Lo que pasa que yo necesito ir al hospital, quiero ver dónde estás. Me retrasé porque me habló Zaira. Me pasó una cosa que no debería de decírtelo, pero la verdad es que no se me hace justo. Ella tuvo pues un que ver con un médico ahí dentro del hospital. El chiste es que alguien de intendencia se llevó la ropa y no tiene ropa, entonces me pidió llevársela y necesito saber si pues me voy contigo o me voy por separado, pero sí quería avisarte, te vas a hacer la chismosa, porque pues para que pueda amarrar el tema, ¿ok? Sí, claro. Perfecto, pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Center. Las bromas están en Aztecast Show. ¿Qué pasó, amigos del Panda Show? ¿Cómo están? Les habla Manuel el Flaco Ibañez saludándolos con todo cariño. Y por ahí nos estamos encontrando, ¿eh? Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. Bueno. ¿Salvador? ¿Cómo? Hola, soy yo, Mayrani. Ah, ¿qué pasó, Mayrani? Ah, perdón que te marque ahorita ya tan tarde. Oye, quería saber si ya vas por Zaira o estás en tu casa. No, ya voy por Zaira. Ah, ya, es que mira, ¿qué crees que pues pasó algo? ¿Qué pasó? Pues es que la verdad es que no sé cómo decírtelo. Mira, yo sé que ustedes tienen pues sus problemas de pareja y así, ¿no? Ajá. Pero me acaba de hablar hace, ¿qué te gusta? Unos 10 minutos. Sé que me pidió que porfa le llevara ropa al hospital, porque pues necesita cambiarse, ¿no? Pues resulta que me contó que pues su jefa la encontró con un doctor en un cuarto, pues en un cuarto de descanso de los doctores, y pues alguien se llevó equivocadamente su ropa y me está pidiendo que por favor le lleve ropa porque pues no trae nada y pues está ahorita creo que en dirección o algo así porque pues junto con el doctor porque pues su jefa los encontró pues en unas condiciones que pues ya te imaginarás, ¿no? Créeme que yo no tengo por qué meterme en esto. Yo creo que en algún momento nosotros llegamos a hablar acerca de su relación. Creo que están bien. Yo solo quiero que... No me quiero meter yo en problemas con ustedes ni nada. Yo te lo estoy diciendo pues porque me parece que ya están afectando mucho a los niños, ¿no? Entonces yo creo que pues es importante que ustedes arreglen pues ya sus cosas porque pues creo que esto ya está de más. ¡Oh, Dios! Entonces, pues no sé, ¿qué quieres que hagamos? ¿Me voy contigo al hospital? ¿Te veo en un lugar? ¿O yo me voy por aparte? Digo, yo ya estoy de camino a tu casa para ir por la ropa, pero no sé, o sea, dime, ¿qué hacemos? Yo solamente te quiero decir una cosa, que yo sé esos problemas y así, pero no involucren a los niños, en verdad. Y ahorita piensa bien lo que vas a decir y lo que vas a hacer con Zaira, por favor, porque pues ya, esto ya se salió de control. Yo no creo que... Tienen que hablarlo, honestamente, y de verdad, neta, que si quieren que me traiga yo a los niños, yo me los traigo para que ustedes arreglen sus cosas. No mames, está mal de mí. Yo, de verdad, en serio, ya no sé qué hacer porque, mira, yo no me quiero meter en tu vida. Espérame, ahorita te marco. ¿Dónde estás? ¿En tu casa? Sí, todavía estoy en mi casa. Digo, ya te digo, estoy esperando un taxi para irme allá. Ahorita te voy acá en mi casa. Oye, me está marcando Zaira. Marco, contesta, ahorita te marco. Ahorita te voy a marcar. Deja uno la llamada. Espérame. No. Bueno. Bueno. Oye, ya ahorita ya voy saliendo de... Voy saliendo de mi casa, apenas voy para tu casa para ir por la ropa. No, ya ni me traigo ropa, me voy a quedar aquí en el hospital. ¿Por qué? Me voy a quedar a dormir con el doctor. Ay, Zaira, piensa bien lo que estás haciendo. Ya conseguí ropa. ¿Y ya pensaste bien lo que estás haciendo? Sí, ya estoy pensando bien las cosas. Mira, es que yo, pues ahorita, pues es que estoy escuchando a Salvador. ¿Salvador, estás ahí? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Por qué le dijiste a Mayrani? Pues es que ya, Zaira, ya fue mucho. Creo que ya fue mucho y creo que tienes que hablar bien con él. Y si ya no quieres estar con él, pues ya dile. ¿Por qué me traicionaste? Yo no te traicioné. Yo lo único que quiero es que arregles bien tu situación y tus cosas. ¿Y por qué le tuviste que decir a él? No tuviste por qué haberle dicho nada. Yo te lo confié a ti. Pues perdóname, pero es que los niños están siendo por afectados eso, por siempre. Por esos idiotas que tienes, ¿por qué le dijiste? ¿Qué pasó? Pues mira, la verdad ya te lo había dicho y yo no quiero estar contigo. No sé si en la mañana me sentiste indiferente, pues la verdad ya, no sé, ya no quiero estar contigo y pues la verdad ya no te quiero y ya tengo una persona con la que estoy saliendo y pues no sé, ya no quiero estar contigo y ya la verdad esa persona ya me puso una casa no de llevarme a mis hijos. No mames, ¿por qué necesito? Mames, ¿cómo puede ser posible? Entonces, ¿por qué no me dijiste que estaba saliendo con alguien? Pues ya te había dicho que no quería estar contigo. ¡Mocos, güey! No mames. Entonces ya se acabó todo esto, ya la verdad ya no quiero saber nada de ti y ya mañana ya, pues no voy a llegar a la casa. Tus celos me obligaron a hacer esto, ya no aguanto que estés así celándome, ya me cansé. ¿Pero yo qué te he dicho? Que ahorita estábamos bien, ¿por qué me haces esto de que ya te vas con otro? Ya no quiero estar contigo, ya te lo dije, ya no te quiero. ¿Y ahora qué? ¿No vas a venir ahorita o qué? No, además todo lo que hizo mi hermana fue una traición. Me traicionaste, Mayra, y yo confié plenamente en ti. Y me traicionaste y no se vale. Yo confié en ti. Yo ya no puedo estar de intermediaria contigo y Salvador todo el tiempo. Yo ya también me cansé, Zaira, ¿sí? Yo ya me cansé, yo ya estoy cansada, ya no soporto tener que estar escuchando cada vez que te peleas, cada vez que él te cela, todo este tiempo ya. Creo que lo tienen que arreglar y ya, si quieren darse un tiempo, pero no dañen a los niños son los más importantes. Pues ya lo escuchaste, ya no quiero estar contigo. ¿Por qué? ¿Porque ya estaba saliendo con alguien o qué? Sí, ya llevo un año saliendo con él. ¿Con quién? Es un doctor de aquí del hospital, que la verdad sí me trata como me debe de tratar. ¿Por eso ya cambiaste conmigo? Discúlpame por todo lo que pasó, pero pues esa es la verdad y ya desde cuando te lo quería decir. Y ahorita tengo aquí un problema muy fuerte en el hospital y tengo que resolver ese problema. ¿De qué? ¿Un problema de qué? Pues un problema que tuve. ¿Y entonces no vas a llegar? Pues creo que ya te platicó mi hermana, ¿no? El problema que tuve, entonces creo que ya lo sabes. Ya olvídalo. Yo no sé cómo esté la relación, Zaira, pero ¿qué se me hace que ya te quedaste sin marido? Oye, qué broma, hijo de Calimán. Vamos a marcarle en caliente, le reclamas, oye, ¿por qué me cuelgas? Me falta decirte lo más importante para que le podamos decir que es broma. ¿Te late? En directo desde el Panda Go Center, las bromas en el Panda Show. Un saludo para el Panda Show, Frida Sofía, un besito, los quiero. ¡Mua! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Listo, va. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. ¿Va para Tacubaya? No manches, lo tiene apagado. Pues sí. Oye, ¿ya te saliste del hospital o qué onda? Ya vengo, ya voy en camino para mi casa. Que ya escuché que dijiste, ¡va para Tacubaya! Oye, ¿por qué le quisiste hacer la broma a tu marido? Platícame. Pues porque la verdad es una persona así como que muy tóxica, entonces pues quería darle como que, no sé, pues que viera que realmente no son así las cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con él? Pues ya llevo como 16 años. ¿Ya 16 años? Sí. Ya un buen ratote. No, oye, este hizo berrinche, tú. Sí, súper cañón. Oye, Mayrani, creo que te llevas bien con tu cuñado, ¿no? No, lo que sí es que va a quedar calientito. Pero pues sí, apagó el teléfono. Oye, pero comentaste que iba a ir por ti, ¿no? Sí, yo creo que se debe haber regresado porque le dije que ya no iba a salir y que iba a quedar con el doctor. Hijo de Calimán, ¿y vives muy lejos? ¿Dónde vos? Más o menos. La llamada se cobrará al terminar. Chale, pues te marcamos al ratito, se nos da tiempo, pues ahí para que llegues y le digamos que es broma. Familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Bueno, lamentablemente tengo que terminar la transmisión a través de la Mejor FM. Si quieres saber en qué termina esta bromita, conéctate a Claro Música, yo regreso mañana jueves. Si quieres tu bromation, entra a mi portal elpandazambrano.com. Gracias a toda la cadena de la mejor. Mientras tanto, más diversión en la aplicación de Claro Música. El diario de las celebridades por cortesía del Panda Show comienza ahora. Querido diario, me pasó algo muy raro. Ayer, después después de que mi papi salió a trabajar igual que todos los días, yo me puse a jugar con mis muñecos un rato. Y de pronto... tocaron la puerta con mucha fuerza. Parecía que la iban a tirar todita. Y cuando mi mami abrió... oso panda con un bonche de flores la abrazó, poniendo una mano en su pompi derecha y metiéndole su lengua en la boca. ¡Guácala! A mí se me hace que ese panda vino a limpiar la casa y empezó por la boca de mi mami, pero guácala. I feel crazy tonight. I'd like to sing and shout because the stars are so bright. Mi mami y el panda se subieron la escalera. Lo seguí sin hacer ruido para ver cómo trabajaba el señor panda con sus instrumentos. Cuando me asomé al cuarto, vi que el panda estaba limpiando a mi mami de pies a cabeza. ¡Qué limpia va a quedar! Pensé, pensé. Primero le limpió muy bien sus pies, luego las piernas, luego su pancita y luego se quedó por ahí entre las rodillas y el ombligo un chorro de tiempo. A lo mejor ahí estaba muy sucio. Además, también que le estaban limpiando, pujaba como cuando yo hago del baño. Yo creo que porque le gusta mucho estar limpia. Más tarde, el panda sacó una manguera limpiadora muy grande que traía integrada y empezó a limpiar ahí en la mancha más grandota. Tal vez a mi mamita le hacía mucha falta porque gritaba muy fuerte. Y después... Diario, ya me tengo que ir. Hoy es jueves y el panda va a venir a limpiar hoy. Yo quiero aprender a limpiar como el panda, a ver si Angélica me deja limpiarla. ¡Adiós! Pendiente del Panda Show para escuchar el próximo Diario de las Celebridades. Toma por WhatsApp 553-726-3482. Bueno, estamos de regreso en este programita 935 del Panda Show para Claro Música en este miércoles 18 de mayo del 2022. Ponte las pilas, haz tu bromita. Comunícate de todo el país, 807-26-3482, 800 Pandita. Si estás por Claro Música en los Estados Unidos, 855-2611-804. Por cierto, ¿y entraste al canal de las bromas animadas del Panda Show? ¿Qué esperas? No seas tarima, pendécuaro. Bromitas animadas, canal oficial, Panda Show Oficial 25. Así que ahí te espero. También visita mi portal, elpandasambrano.com. Ahí está toda la información para que nos escuches en los podcasts. Mientras tanto, me voy hasta Ohio, en los Estados Unidos. Ahí está Citlali. Hola, Citlali, ¿cómo estás, mija? Hola, buenas noches, pandita. ¿Cómo está la mugrosa de Citlali? Ay, aquí bien chancluda. Ay, ya me imagino, te estoy viendo hasta los juanetes. ¿Qué onda, mija? ¿Qué me cuentas? ¿Qué? ¿A quién vamos a cotorrear en esta noche, Citlali? Ay, sí, a mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? A Cholín. ¿Cómo? Bueno, le decimos Cholín porque su nombre no le gusta y aparte está bien feo. ¿Al Cholín se llama? No, le decimos Cholín, pero él se llama Fulgencio. Fulgencio, no manches. Fulgencio, mejor conocido como el Cholín. A mí me dicen el Salchichita. Me lleva el tren. Oye, ¿y él también vive allá en Columbus o dónde está él? No, él vive en Zacatecas. ¿En Zacatecas? O sea que tú eres zacatecana, Citlali. No, yo soy del estado de Morelos. Y bueno, entonces, ¿cómo está el asunto? Que tú eres de Morelos, estás en Estados Unidos, él está en Zacatecas. ¿Cómo está la combinación de la familia entonces? Somos del estado de Morelos. Pues mi mamá es del estado del Distrito Federal, su papá de Durango, mi abuelita de Morelos. Y ya nosotros somos del estado de Morelos, pues. Y él se casó con la muchacha de Zacatecas. Ah, ya, y por eso se lo llevaron para allá. Platícame, ¿qué bromita para Fulgencio, tu hermano, el Cholín Chancluda? Mira, lo que pasa es que mi hermano se va a venir para acá la próxima el próximo fin de semana, el domingo. Ok, ya, ¿ya este fin de semana que viene, ya? Sí, sí. Órale, ¿y aquí se va? ¿O qué onda? ¿O qué? ¿O cómo? Platícame. Pues ya ves, se viene a ver si esta vez si hace un poco de dinero acá. Órale, o sea, se va como turista, pero el plan es quedarse. No, se viene de hindú. Neta, ¿y cómo va a cruzar? Pues por la frontera, pues, me imagino. No manches. Ella se vino en una ocasión y también cruzó igual así. Híjole, pues está medio complicado y más como están las cosas, pero bueno. Bueno, el chiste es que se va el próximo fin de semana de mojarra. ¿Y de qué se trata la bromita, Citlali? Entonces, mira, yo le voy a prestar un poco de dinero. Ajá. Y sí, mi tío le prestó otro poco y el cuñado de mi tío otro poco. Entonces la broma consiste en que le voy a decir que ya no le voy a prestar nada de dinero, porque lo que pasa es que yo le he estado llamando y que no, que le iba a echar ganas allá para agarrar un poco de dinero de gastos para de su casa a la frontera y eso. Entonces lo he mirado así como bien relajado, que está acostado, que le digo, no, que vas a trabajar, no, que ahorita voy a desayunar y que no sé qué tanto. O sea, entonces, que estás, sigue de güey flojo. Pues anda bien relajado, se ve. Tiene dos trabajos, pero sí se ve que está muy tranquilamente allá. Ok, pero entonces a ver, tú le vas a comentar que no le vas a prestar ese dinero con el cual cuenta, él se va de mojarra el próximo fin de semana, pero ¿a poco crees que cambie su prioridad de irse a los Estados Unidos porque no le vas a prestar el dinero? No, la broma es que nada más para ver qué hace él o qué dice, para hacerle un cabrón a mi rato. Lo que pasa es que él más se va a molestar porque yo acá vivo como muchacho y entonces él ya se vino su hermano. Entonces mi hermano sabe que de hecho que iban a venir juntos. Pero mi hermano mejor dijo que no, que por su trabajo, que mejor al siguiente fin de semana. Entonces le voy a decir que ese dinero ya no lo tengo porque lo agarró el muchacho para su hermano. Bueno, pues vamos a ver cómo rebusna. Y vamos a ver cómo sale la bromita en directo desde el Panda Goose Center. Las bromas están en tu show. ¿Cómo están, amigos? Soy Leonel García. Toda la gente que está escuchando el Panda Show, un abrazo, un beso. Y nos vemos pronto. Gracias. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. ¿Listo, Citlali, Sí. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Bueno. Chalín. Hey. ¿Qué haces? ¿Who's this? ¿Sí me escuchas? Sí. Oh, ¿qué andas haciendo? ¿Andas trabajando? No, hermana. Ya ando... Aquí ando en la playation, you know? Papá, como siempre, bien relajado. Pues te estuve hablando en la mañana y ya no me contestaste, pues. No, es que andas chambeando, hermana. Oye, pues diga ya decir algo que... ¿Qué pues pasó? Ya ves que te digo que me dijiste que mi tío ya había mandado el dinero y eso. Ajá. Pues ya lo fui a sacar. ¿Y luego? Pero, pues el Fabián no completaba el dinero y ya ves que su hermano también se venía. Y pues ya le pidieron ya el dinero, pues. ¿Ya pasó? Y ¿eh? Agarró un poco de dinero él, el Fabián. Pero digo, ¿ya pasó el morro? No, dice que hoy iban a intentar, pero que no completa el dinero y pues agarró todavía $2,000. ¿Y luego? Pues te vas a tener que esperar otro tiempo a lo que ajustó esos $2,000. No, hermana. ¿Cómo ves? Pues espérate. No, hermana, pues es que yo ya tengo prácticamente, no. Pues es que tú también allá andas bien relajado, pues no le echas ganas al... Ya ves, te hablo y que estás acostado, que... No, que no vas a eso no tiene rato. Nada que ver, hermana. Yo todos los días ando trabajando, entonces aquí acabo de pedir un dinero prestado. Para pues ya ves que te había dicho de los 400, pero como no me dijiste nada, pues ya conseguí el dinero por ese lado. No, pues ya el Fabián deja... también me dijo que pues, que no, que dice que aquí yo preocupándome y que tú vayas feliz de la vida y que no sé qué tanto. No, pues es que me hubieras dicho desde antes, hermano. Si no me ibas a echar la mano, pues me hubieras dicho desde antes. Yo, por eso... No, pues es que así las cosas no son. Sí, o sea, imagínate, yo todavía antier te dije que si me ibas a echar la mano y me dijiste que sí, que tanto, y pues como a Paulita que me... No, pues es que no, es que... Nomás tienes lo de mi tío, pues, ¿va? ¿Cómo? Nomás tienes los 850 que te mandó mi tío. Ah, Pues sí, pero pues te digo que todavía no, ahorita tuve problemas para cobrar mi cheque y pues también yo creo que eso los voy a ocupar, ya ves que te había yo dicho que voy a pagar renta. No, pero eso no lo puedes ocupar, hermana, porque son los que me iba a prestar prácticamente, o sea, yo me puedo mover ahorita a conseguirlo. No, es que... Y pues por eso mejor te digo ahorita a aquella persona, pues, y le digas, pues, porque... No, es que las cosas pues, ya digo están... Que tal y me confío a que digo el viernes que cobremos nuestro cheque, a lo mejor entre él y yo completamos y pues no, ahí te vamos a dejar esperando, pues, en la frontera, pues mejor te aviso de una vez. No, pues es que, como te digo, o sea, eso me hubieras dicho, hermano, la neta. O sea, me hubieras dicho, ¿sabes qué? Pues no es seguro. ¿Sabes qué? Le voy a dar el dinero a mi marido y pues yo le hubiera buscado por otro lado, ¿verdad? Pues ahora sí que... Pero pues ya ves que yo ya te había asegurado, pues, lado, eso, nadie. Ahora sí que, pues él también ya tenía que, pues ya tenía el dinero completo, pero pues también nomás... De un momento a otro, pues le dije... No, tu marido no lo tenía completo, hermano. Por eso te lo está pidiendo, porque no lo tenía. Pero pues bueno. No, pues como quiera. No, pues deja checo eso. Pero pues si ya no me vas a echar la mano, deja checo, a ver si lo regresa el dinero a mi tío. Eso, los 850 que te prestó para ver yo ahorita cómo le hago. Pues solamente que le hablemos al Chano, no sé. No, pero pues, ¿qué ganas con hablarle? No, ahora sí que... Pues a lo mejor y él te puede ahora sí que alivianar, no sé, esos 2,000, no sé. No, es que las cosas no se hacen así, hermano. O sea, es como te digo, créeme, mira, yo te marqué como 3 semanas seguidas. Y te estuve pregunta. Hermana, ¿sí me vas a echar la mano, va? ¿Sí me vas a echar la mano? Sí, sí, yo te voy a antier. Te volví a preguntar otra vez, hermana, ¿cuánto es lo que tienes? No, que tengo los 2,500. Yo dije, pues con eso va, ya los 800 que te mandó, pues está bien. Está bien. Habla Fabián. Habla Fabián. Oye, mi mujer te está diciendo que no está el dinero, que no puedes entender o qué, men. ¡Oh, Dios! ¿Cuál es tu problema? Sí, ya me dijo. Pero te lo está advirtiendo desde ahora. Tú sigue allá de huevones, Zacatecas. No, compadre. Así no se hacen las cosas. Tú mismo le hubieras dicho, digo, si tú sabías que tú no has ocupado la lana para tu carnal. O sea, pues sí, tú, pero se ocupó. Tú le hubieras dicho, ¿sabes qué? Pues mira, las cosas no son así, voy a agarrar tu dinero. Pues ya vemos, ya. A ver. Además, ¿quién se quiere cruzar? ¿Quién se quiere cruzar la frontera? Tú, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué Citlán, mi mujer, te tiene que dar dinero? ¿Por qué? No, es que ella no me los va a dar. Ella me los iba a prestar. Eso yo en todo momento, yo en ningún momento le dije que me lo regalara. ¿Cuánto tiempo te han prestado dinero y tú de holgazana y echado como siempre y todo? No, mi estimado, hablas mal. No, el que hablas mal eres tú. Tú lo que tienes que hacer ahí en Zacatecas es ponerte a trabajar, huevón, es lo que tienes que hacer. No hables de más, chavo. No estoy hablando de más. A ver, Citlali, ¿es verdad o no que el otro nada más está ya de huevón y todo? Nada más quiere cruzar y estirar la mano y todo, y te reclama porque el dinero lo ocupamos y lo diste. Pues sí, pues dile que se quede allá. Dile que se quede allá todo. Y si quiere cruzarse, pues que se cruce, pero que se rasque con sus propias uñas. ¿Por nosotros qué? Aparte, mi hermano, si es trabajador, no como este, ¿cuántas veces quiere cruzar y todo? Como quiera, pues ya su hermano, pues ya viene en camino, pues, Chorín, también, pues, te digo, te aviso antes de que, pues, te vengas o cualquier cosa. Es el Cholín el huevón, eso es lo que es tu hermano, el Cholín el huevón. Ya ves, por si dices como que Brenda, como que no estaba muy de acuerdo. No, hermano, las cosas no se hacen así, y no, de todos modos, no seas malita, no, las cosas no se hacen así, hermano. ¿Cómo se hacen? Pues pregúntale cómo se hacen. Tú me hubieras dicho no, hermana. Es que las cosas no son así. Cholín. ¿Sí? Cholín, ¿quieres cruzarte? No, yo no quiero, no tengo nada que hablar contigo. No, respóndeme, ¿quieres cruzarte? No tengo nada que hablar contigo, digo, ni siquiera te conozco. Vale, el problema es que siempre ahí la Citlali le están muele y muele y que necesito y que ocupo. Pues yo, y que mire, que ayúdame y que todo. Ese es el problema, y si quieres cruzarte, crúzate, pero con un perro. Eso es lo que eres. Nada más estás viendo a ver cómo friegas al otro. ¡Ya, Citlali! Está hasta el gorro que ya, tú siempre no, estés ya ahí. No te enojes, pues, ya. ¿Cómo, cómo no quieres que me enoje, mi amor? Sí, ¿cómo digo, no? Te pregunto, che, huevón este. ¿Cómo? ¿Cómo no? Te pregunto, ¿ya estás hasta la madre? Díselo, díselo pues que sí, Piolín, díselo. Pues, pues seguido y seguido, pues, ahora sí. Estás hasta arrepentida de que sea su hermano. Estás hasta arrepentida de que sea su hermano, mugre Fulgencio, huevón. Seguido, ¿qué, hermano? Y pues ahora. No, por eso te digo, seguido, ¿qué? Pues ya ves que seguido esto, que el otro, y que aquello, y pues aquí también tengo problemas, ya ves. Y que dame, y que necesito, no, pero, y que dame, y que ocupo, y que dame, y que necesito, y que dame, y que dinero para mantener. Lo único que sabe decir, dame, necesito, que ocupo, y que ayúdame, es todo lo que sabe decir. Por eso te pregunto, entonces, dile a tu marido que no se pase de pendejo y que no hable pinches mamadas, la neta. Ey. A ver, te estoy escuchando, ¿a quién le estás faltando el respeto? No le hace. ¿A quién le estás faltando el respeto, Cholín? ¿A quién? ¿A quién le estás faltando al respeto? Dímelo en mi cara. A ti. Tiene los pantalones puestos. No, yo los tengo bien puestos. No, no me conoces, vato. No, y ni quiero conocerte. Por eso quédate allá en México. Allá están todos los perdedores. Quédate allá. Mi hermano se viene acá porque es trabajador. Y tú nada más diciendo necesito y ocupo y que me ayuden y que me ayuden. Mugre Cholín huevón. Ya, Fabián, ya. No, mi amor, Fabián. Es que ya todo tiene un límite, carajo. Pues sí, pero... Pues no, hermana, yo no sé, mira, escucha lo que te voy a decir. Chetos y con chile. Yo no sé, yo no sé qué fue lo que le comentaste, le platicaste a tu marido, pero las cosas no son así, te digo por qué. Porque en ningún momento me has mandado dinero. Muy bocho, mucho inglés, pero ni dólares tiene. El único dinero que mandaste, sí, Teli, fue el que le mandé precisamente a tu hijo para su cumpleaños. Ese fue el único dinero. Digo, de ahí en más, dinero tú que me hayas mandado, hermana, digo, así como tu marido platica y dice... ¡Vividor! Que me has mantenido. ¡Vividor! Pero si bien pendejo. ¡Eso es lo que eres, vividor! Pobre basura. ¡No vales nada, Cholín! ¡Eres un vividor! ¡Mocos, güey! Que ya no sabes ni qué decir. A ver, otra vez dime algo. ¿Otra vez dime algo? Pobre pendejo, neta. Y yo sí te voy a decir, ocupo. Te voy a decir algo, mugre muerto de hambre. Muerto de hambre. No, es que ya, Citali. Tú me tienes un límite. El día de mañana, de imagínate que te vengas, sea como sea que te vengas, y aquí que ni para que me visites, de que pues ya están peleando desde ahorita. No, de que te voy a visitar, te voy a visitar. Maldita sanguijuela sombreruda, eso es lo que es el Cholín. No, para eso me gustan los pinches michoacanitos, para eso. Pero de menos somos trabajadores informales y mantenemos a nuestras mujeres. Ponte a trabajar, para eso tienes manos, Cholín, para eso tienes manos. Desde el nombre lleves la penitencia, Fulgencio, desde el nombre. El vividor eres tú y te voy a decir una cosa. Por eso es que eres un hijo no deseado, por eso te pusieron Fulgencio. Porque simplemente sabías que no tenías ni un puto peso y tuviste que hacerle de esa forma para poder cruzar a tu hermano. ¿El vividor quién es? Sí. ¿Tú? ¿El Cholín? ¿Sí? ¿Quién es el vividor, mi amor? Pero bueno, hermana, ocupo de que me mandes esos 850 que dijo mi... Te vamos a mandar puro chile, compadre. Eso es lo único que te vamos a mandar. Puro chile. Citlali, mi amor, dile quién es el vividor. ¿Quién es el vividor? Que se lo sepa, ¿quién es el vividor? Tú, Cholín, pues. ¿Qué óvole? Pues esos 800 te digo que los voy a ocupar, pues. No, ¡vividor! No, ¡vividor! Ya después yo se los regreso a mi tío, pues. Mamadas las que da tu hermana y al chile. Esas son las que da mamadas. ¡Vividor! ¡Chingas a toda puta madre, perro! A ver, dímelo en mi cara otra vez, ¿eh, vividor? Sí, dímelo. Sí, te lo voy a decir, hijo de perra, pero cuando esté yo allá en Ohio, a ver si muy verga, hijo de puta madre. Pues yo estoy bien en Ohio, estoy pero bien en Ohio contigo. Si pregúntale a mi hermana de qué soy capaz, pregúntale. De echar la hueva, eso es lo que eres capaz, de echar la hueva. Pinche Cholín huevón. A tu madre, chingo a mi madre, pero tú también. No. Oye, perdón, Anita, yo sé que no estaba programado que entrara tu marido, pero tuvimos que echar la acción para treparla. Hijo de la guayaba. Finalmente, muy tranqui. Oye, pero ¿por qué empezó a hablar acá medio de Spanish? ¿Por qué el güey ha vivido allá o qué? Oh, Sí, y es que siempre así cuando él me llama o yo le llamo, siempre me dice, WhatsApp, al dedo, nigga. Pinche indio patarrajada y mira acá, ¿eh? Pero él sí habla bien. Ok. Bueno, ¿cómo te gustaría terminar tu bromita? ¿Cómo te gustaría terminar? Yo tengo una idea, pero ¿a ti cómo te gustaría terminarla? No sé. ¿Cuántos hermanos son? Somos 8 hermanos. ¡Ah, cabrón! ¡8! Sí. ¡Hijo de la chingada! ¿Neta? Sí, pero con los demás casi no hablo, nada más con él y con otra hermana. Chale, bueno, mira, vas a... ¿Me permite sugerirte? Sí. ¿Cómo se llama la hermana con la que te llevas bien? Es Beide. Bueno, le vas a decir lo siguiente, si quieres. Oye, ¿sabes qué, Cholín? Tú resultaste igual que los otros hermanos. A partir de hoy, mi única hermana es la Sveidi. Fíjate, ¿cómo le vas a decir, eh? Tú resultaste igual que los otros. Mi única hermana es la Sveidi. Ahí te va a ladrar. Igual que mi hermano, le voy a decir. Porque sí. Resulta que yo le mandé dinero a mi hermano para enviárselo a mi otro hermano que me fuera a recoger el pastel y la comida para el cumpleaños de mi hijo. Puro pinche mantenido. Y resulta que le sobró todavía dinero y le llamé y ya no me... Qué poca. Ya no me hizo cuenta de nada. Qué poca madre. Pero bueno, y le vas a decir lo siguiente. Y te voy a hacer una pregunta, y espero me la contestes porque va a ser la última. Ah, pero también le dices que no le vas a dar nada de dinero, ¿ok? Y ya le dices, te voy a hacer una pregunta, dime cómo soy yo el Panda Show, ¿ok? Y yo voy a estar dando colorcito atrás, porque si no, pues creo que a mí me va a colgar. Señores, marcamos, buenas noches, las bromas están en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. ¡Vividor! ¡Vividor! ¡Chale! Está bien calientito. Bueno, Brenda. Sí, dime. ¿Mi hermano? ¿Para qué lo quieres? ¿Estás ocupada con tu marido? Sino para que otro día le marque. En buena manera. Ah, no, pásamelo, por favor. Si le vuelves a pasar a tu marido, mejor cuelga tú misma la llamada. Porque a mí no me parece justo que le pases a tu marido nada más para que aquí tu hermano... No está, ya se salió. Pues lo hagan. Ella no está, ya está. Corazón, si lo estoy discutiendo nada más a lo pendejo. ¡Oh, Dios! ¿Vale? Te lo paso. Ok, gracias. Bueno. Cholín. Dime. No te enojes, pues. Ya ves que luego te he dicho que por algo pasan las cosas, pues. No, hermano. Eso es una mamada bien grande, la neta. Neta, jamás lo imaginé de ti. Yo no sé cómo te digo, qué le has platicado a tu marido o qué le has comentado de mí. Por la forma en que él me está refiriendo, ¿verdad? O se está refiriendo a mí. Pero no hay ningún problema, ya me quedó claro. Yo lo único que sí te pido de favor, hermana, y espero lo puedas hacer, me mandes esos $850 que te maté, porque me los prestó a mí, mi tío. No te los prestó a ti, me los prestó a mí. ¿Sale? Espero y lo puedas hacer. ¿Estás llorando? No llores, Cholín, no te agüites, por algo pasan las cosas. No, y eso no, pasó porque no, cómo se oye las bromas del Panda Show. A es toda máquina. Broma. Cholín, soy el pandita, no manches. Pinche Cholín el chilladín. Oye, espérate, no manches. Primero, a ver, vamos a analizar este asunto. ¿Por qué la esposa tuvo que contestar y hacerte la de tos a ti? O porque haya de estar en su casa con ella. Oye, ¿y cómo te llevas tú con la esposa? Ah, pues no la conozco personalmente, pero... Ota, pues te trató como si realmente te puso un alto acá, cañón. He platicado con ella y sí, cualquier cosa, como luego cualquier cosilla, ella es enfermera y cualquier cosa de mis hijas o así, yo le llamo y le pregunto y siempre me dice, pues, nunca he peleado con ella ni nada. No manches, me cae que aparte de vividor Pluto, el hijo de Calimán. Cholín el chillín. Wow. Oye, ¿no sabes si él nos ha escuchado allí en Zacatecas? Creo que no. Pues vamos a investigarlo, vamos a marcar, nos contesta o no nos contesta. Vámonos por una línea de la Ciudad de México, por favor. Marcamos las bromas en tu show. Arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¿Entras tú o entro yo? Yo, pandita, si no va a volver a colgar. Ok, me callo. Bueno, Brenda, sí, es una broma, dile al Cholín que es una broma. Pues de verdad, y como dijo él, no lo esperábamos de ti, pero qué pésimo gusto para bromas conociendo a tu hermano. En verdad, yo no soy nadie para faltarte al respeto. Que le iba yo a hacer una broma y no me lo creía, pues, y ahora, pues, digo, le voy a hacer una broma. Pero no, ahí tengo el dinero y todo, Brenda. Pues ya tú te arreglas con él, porque a él ese tipo de bromas. Jamás se te hubiera ocurrido hacerle un tipo de bromas de ese tipo. Jamás, en serio. Yo, como te digo, yo no soy nadie ni para contestarte ni para ofenderte, pero ya tú te arreglas con él, que a lo mejor no creo que te quiera contestar la llamada. Ni no sé hasta cuándo te marque o te conteste. Y te digo porque yo lo veo a él, cómo anda él ahorita, de, ¿qué te diré? Estresado, preocupado, no sé, con todo, en su cabeza. Y de hecho la broma se la hice para que, pues, ahorita ya se rieron un poco y se desestresaron un poco, pero pues él sabe que el no, dinero ahí está. No, créeme que el estrés le llegó a más no poder, pero pues ya tú te arreglas con él. Ya pásamelo luego el tema. Pásamelo, por favor. No, ni siquiera te quiere contestar. Dile que es una broma, que ya la otra vez le dije que él iba a hacer una broma y me dice que no, que qué cosas escucho, que soy bien naca y que no sé qué tanto. No, pues a lo mejor y ya lo entendió que ya, o sea, entendió que es una broma, pero ahorita yo creo que no está ni para bromas, ni para chistes, ni para nada. No lo tomes a mal, no te va a contestar. Yo lo conozco a él, no te va a contestar. Ya cuando se le pase el coraje, lo furioso, lo estresado, lo preocupado, pues a lo mejor te llama. Pero ahorita no te va a contestar, y, de ver. Y dile que no fue Fabián, el que habló no fue Fabián, fue el Pandita. Pandita, háblale a mi cuñada. Hola, buenas noches, cuñada, te hablamos de la radio. Pues dile al Pandita que lo mío no es broma, pero que sí vaya y chingue a su madre. ¡Ah, es güey! Te digo yo, y no es broma, te lo digo bien en serio, no lo tengo en frente, si no se lo decía en su pinche jefe. Pero señora, así ¿por qué se enoja conmigo si su cuñada pidió la broma? Y yo... Mira, a mí me vale más licencia usted, pero usted y sus bromas se las mete por el culo. ¿Sí? Ah, ay, ¿y si me duele? ¡Puta madre! Siempre al final el que le mienta la madre y el que le va de la chingada es al pan. A ver, Citlali, tú nos marcaste desde Ohio, pediste tu broma, la realizamos, le echamos cookie y la espontaneidad, como viste... Aparte de Cholín, Sentidín, Chillosín. Y salí con la mentada de madre que... A ver, la gente que me está escuchando, por favor, empínense todos porque esta bromita todo mundo se la va a meter. Oye, Citlali, conociendo a tu hermano, ¿qué onda? ¿Es sentidito? ¿Qué crees que pase? ¿Se le baja rápido el coraje? Pues mi hermano ahora sí que así como él, un favor que tú le hagas no lo olvida, tampoco olvida las bromas o cualquier cosa. ¿Y por qué quisiste hacerle esta broma, Citlali? Si sabes que es como, en lugar, parece de Guadalajara, el cabrón parece de Jarrito. ¿Por qué? Es que ya no sé cuándo estaba que diga, ay, le quiero hacer una broma a alguien, pero no sabía quién. Y dijiste, entonces, a ver, hubieras agarrado un pendejo, pero no un chillón. Oye, ¿quién de tus hermanos? Bueno, no, creo que no la llevas con todos, ¿no? Pero tu hermana, la que mencionaste, que se lleva bien con él, no puede hacerte el paro de, ay, te hice una broma, ya no te pongas nena, pinche Cholín, chilloncín. Pues sí, yo le voy a mi hermana, le voy a decir y a ver que ella pueda hablar con él. Chale, mija. Y bueno, mi cuñada también no pensé que se pusiera así, pues. Pues que ya viste, mira. ¿Cuánto tiempo lleva el Cholín con su mujer? Ah, ya como 9 años. Bueno, lo que sí pudiste observar que realmente es una excelente compañera que está defendiendo a su marido. Digo, obviamente, pues digo, pues ni un chile ahí que aquí le tocara, pero ya viste que salió la defensa. Pero lo que sí, Citlali, es que me llovió cabrón y te digo una cosa, sí me dolió. Si hubieras puesto vaselina para que no te doliera. No, me puse, de hecho, y me dio una resbalada que qué quieres. Oye, ¿por dónde nos contactaste? ¿Por Facebook, por WhatsApp, por línea telefónica, por dónde? Llamé, pero no me contestaron. Llamé a 2 números diferentes y no me contestaron, entonces mandé mensajes por WhatsApp. ¿Y por qué no te contestamos? Ay, no sé. Departamento de quejas del Panda Show. Entonces nos contactaste finalmente por WhatsApp. Sí. Oye, y según los planes para tu hermano, ¿como para cuándo crees que llegue a Ohio? Ay, pues la verdad no sé, depende todo eso, pues, porque de hecho él tiene la intención de venirse y llegar a Texas con un tío, y ya de ahí se van los dos para Florida, y ya mi hermano me dijo que iba a estar ahí como 2 meses, y ya se viene para Ohio, mi tío, mi papá y mi hermano. Y oye, ¿qué vas a hacer con la feria? ¿Sí se la vas a mandar o no? Ay, pues, no, de los 850 que me dice se los enviara, no, pero el del dinero, pues yo ya me había quedado con él y yo se los voy a prestar y todo. No, ni madre, era por pinche chillón. Ay, no, ni te va a hablar, dices que es bien sentidito. Está cañón. Bueno, cualquier cosa nos mandas. Vamos a marcarle otra vez. No. Qué vieja está, pero qué bien lurias. Pero en fin, Citlali, dime cómo se oye el Panda Show. Toda máquina, pandita. También puedes seguir al pandita en Instagram. Búscalo como PandaZambrano25. Complicado el día de hoy, complicado en este miércoles 18 de mayo del 2022. Las bromitas están a través de tu aplicación de Claro Música. Estoy cotorreando contigo en el Twitter personal, @PandaZambrano. ¿Quieres tu bromita por Twitter? @QuieroUnaBroma. Correo electrónico, QuieroUnaBroma@Yahoo.com. Importante que me pongas el punto de contacto, porque luego solamente me pones Pandita Quiero Una Broma por Telegram o WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482. De todo el territorio mexicano, 800-PANDITA. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Y en esta noche de miércoles estoy con Normita. ¿Qué onda, Norma? Platícamelo todo, trompudita. Pues sí, voy a hacer una broma a mi hermano. ¿A tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano, Norma? Antonio. Híjole, no, pues es que a los Antonios se les respeta, chancuda. Sí, neta, ¿y es mayor o menor que tú? No, él es el hermano mayor. ¿Qué edad tiene el tocayo Antonio? Me parece que tiene 30, 31. Ok, ¿y tú, Normita? Yo tengo 27. Bueno, como es Antonio y es tocayito, yo espero que sea una broma light. Platícame, ¿qué bromita tienes planeada para tu carnal Antonio? Ah, mira, te platicaba, supuestamente yo ahorita le voy a decir que, pues, bueno, te digo que platiqué, bueno, ya les había platicado de que... A ver, platicámame, platicaste que no, que platicabas, a ver, platica. Ya me trabé. No, mira, supuestamente hace 15 días tuvimos un incidente. ¿Y Antonio, ¿sí? Y tú? Ajá, bueno, no con él, simplemente mi esposo le dice que yo, que él me había encontrado con otro. Entonces de ahí yo voy a sacar la broma. Ok, ¿cómo se llama tu esposo? Javier. ¿Cuánto tiempo con Javier? Casi 12 años. 12, pues ya un buen ratote, estabas bien morrita. ¿Y cuántos hijos con Javier? Supongo que muchos, ¿no? Tres. Tres hijos, ok, a ver. ¿Cuándo Javier le menciona a Antonio que te había encontrado con otro y por qué? Porque supuestamente fuimos a una fiesta y él, supuestamente porque me encontró bailando con él, bueno, él les dijo que me había encontrado con otro. No manches, con otro. Y bueno, ¿y supuestamente con quién te encontró, mija? Con un amigo de mi primo. Ok, ¿llamado? Freddy. Oye, ¿y por qué estabas bailando con Freddy y no con tu marido en esa noche? Ah, no, porque se supone que nosotros fuimos aparte, cada quien fue aparte, pero pues él Bueno, él llegó aparte también. O sea, no sabíamos que nos íbamos a encontrar supuestamente. O sea, cada quien, sí, mi amor, ¿cómo no? Nos vemos más tarde, nos vemos en la noche. ¿Y los niños quién se los quedó? Yo. ¿Y los llevaste a la fiesta? Sí. Me lleva el tren. Es el colmo del cinismo y la irresponsabilidad. Ok, sí. Bueno. Pues tú te fuiste y de repente llegó el otro y se encontraron en la fiesta. ¿Qué óvole, qué óvole? ¿Y tú ya estabas bailando con el Freddy? Ajá, no, con su amigo. Con el amigo. Ajá. Okay, entonces, ahora. Mira, de ahí se va a agarrar la broma. Se podría decir que porque él se vino de la fiesta, les habló a mis hermanos y les dijo que me había encontrado con otro. Uh-huh. Entonces mis hermanos se exaltaron porque pensaron que sí era cierto. O sea, que ellos pensaron que me habían encontrado en unos hechos... Pues sí, más elevado se podría decir. O sea, que te habían encontrado en situación indecorosa. Ajá. Pero no fue verdad. Pero no, o sea, simplemente fue un baile. Y ya después yo les expliqué lo que había pasado. Oye, ¿te acuerdas qué canción estabas bailando cuando pasaron? Ya ni me acuerdo, creo que andaba bien peda. Chale. Imagínese, no, borracha. No es cierto, no es cierto. Lleva a los niños. De verdad, no, debería de colgarte en este momento, Charlie. Bueno, le di a llamarle a Antonio y decirle qué. Pues le voy a decir que, pues, que quiero platicar con él, porque es verdad lo que mi esposo le platicó, y pues que voy a hacer una vida con este muchacho, y así sucesivamente. O sea, que vas a dejar al marido porque sí realmente estás llevando una vida con alguien más. Ajá. ¿Y los ajá. niños? Ay, que pues los niños, este chavo se va a hacer cargo de ellos y algo así. Okay. Y me va a decir, no, pues es que aparte también quiero decirte que pues estoy embarazada y así sucesivamente para que más se la crea. ¿Y así sucesivamente vas a necesitar que entre como el otro o no? Sí, bueno, supuestamente sí, pues ya le voy a tener que decir que estoy Okay. De hecho, ¿qué? Ahorita estoy con él o algo así, le voy a platicar. ¿Qué nombre me pongo? Pues no sé, un nombre de cualquiera, no sabe ni quién es. Roberto, ¿te late? Ok, sí. Y unos 35 años, mayorcito que tú. Ok. Vamos sí, a darle y vamos a ver cómo se da esta bromita en directo desde el Panda Consciente. Las bromas están en tu show. Panda, te saluda Rubén Moya. Un saludo personal, aunque usted no lo crea. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Dices, oye, carnal, quiero hablar contigo. Fíjate, pues tú como hermano mayor... Las cosas. Sí, a ver si me contestas. Sí. Bueno. Hola, hermano, ¿qué haces? Aquí en la casa. No manches, te marqué desde hace un rato y ni me contestas. ¿Qué andas haciendo? ¿Estás durmiendo? Sí. Oye. ¿Qué pasó? Es que quería platicar contigo algo. ¿Qué pasó? Pues por lo de hace 15 días que Javier te platicó. Ajá. Pues, es que quiero contarte algo, pero no sé cómo vais a reaccionar. Dime, hija. Pues es que, mira, sí, ahora sí que sí es verdad lo que dijo Javier. ¿Qué? Del chavo este, que ya andaba con él y que no sé qué tanto. Ajá. Pues entonces, pues sí, ahora sí que sí es verdad de que, pues sí he salido con este chavo. Y pues ahora también pues ya pienso rehacer una vida con él o algo así. Y Ay, no. Y pues ahora sí que yo ya platiqué con él, pues él está dispuesto a ayudarme con los niños. Y luego aparte otra cosa, que estoy embarazada. ¿Qué pendejada? Sí. Entonces ahorita lo que quería platicar contigo desde ayer, pero pues ya no te pude ver. No. ¿Y qué piensas hacer? Pues pues ahora sí que pienso salirme de aquí de la casa y pues echarle ganas y seguir adelante porque no me queda otra. No manches, ¿qué le vas a decir a tu suegro? Pues les voy a decir que pues que me voy. Pues no sé qué hacer, pero pues sí les voy a decir que me voy a ir de aquí de la casa, porque pues ellos más quieren que yo me vaya. No, ¿y cómo tú crees que te van a aceptar lo que me estás diciendo tú? Sí, pues la situación se me fue de las manos, ahorita ya no sé qué hacer, por eso yo quería platicar contigo, y así. No, mi mamá, ¿cómo vas a estar embarazada? Pues sí, Pues de hecho, pues ya él ya lo conozco desde antes y así, o sea, yo, bueno, supuestamente eso, yo no me... Eso es muy aparte, mamá, o sea, no puedo creer, lo primero que te hablé contigo, no sé hace cuántos días que te des a respetar como mujer, ¿tú cómo crees que vas a quedar ante todos? Pues sí, pues es que ahora sí que sí, hermano, y pues... Tienes un niño, sí. Norma, ese cabrón se está dando cuenta de las pendejadas que estás haciendo. Pues sí, pero pues ahora ya pues se me salió de control, ya no supe ni qué onda. Vas a hacer la misma pendejada, o sea, si no es con uno, es con otro, vas a hacer la misma pendejada. Pues sí, pues ya ahorita ya, por eso quería hablar contigo. No sé, me agarras... Ahora sí te lo estoy diciendo pues para que sepas y no me regañes, ahora sí que te estoy diciendo la verdad. No, pues que de todos modos tarde que temprano se va a tener que saber, mamá, pero las cosas no se hacen así. Le estás faltando la casa, el respeto a la casa de tu suegro, a tu suegro que te dio la oportunidad de estar ahí, que te ayudó a hacer la casa. O sea, eso no lo estás viendo tú, no, nada más ahorita pues sí. Pues es que te digo, se me salió de control, ya no supe. Se va a salir de control, o sea, eso de abrir las patas no se sale de control, chingada madre. Pues no, pero pues ahora ya. Ya están las cosas, ni modo que de ahora me eche para atrás o algo así, pues ya, prácticamente. Oye, mi amor, ya. Dile nada más que no te falte el respeto a tu hermano, por favor. Nada más. De hecho, pues ¿qué está hablando? Es que estoy con este chavo. A mí que no me hable así, para empezar ni lo conozco. Yo te hablo así porque eres mi hermana. Habla Roberto, un favor, no le falte el respeto, por favor. No, sí, enorme, nada más primero te lo pido. Preséntate, amigo, yo ni te conozco, ¿sí? Mi nombre es Roberto. Sí, pues las cosas no se presentan así por teléfono, amigo. No, pero pues nada más, mira, yo no quiero problemas. No, yo nada más yo te, no, pido, mira, te pido de favor. Yo te yo pido entiendo, de favor que no me hables, yo estoy hablando con mi hermana. Mira, puedes estar enojado, pero antes que nada, tu hermana es una dama, es una mujer. Yo nada a más ver, te pido que le hables con mi hermana, no contigo, amigo, por favor. Pues sí, mira, mi nombre es Roberto, no soy tu amigo. Aunque seamos cuñados, no soy tu amigo. Nada más vuelvo y repito e insisto. No le falta respeto, nada más. Porque si le vuelves a faltar el respeto, sí me voy a meter y sí vamos a tener problemas. Pues como quieras, cabrón. Yo te tengo miedo, pendejo. No, pues ni yo tampoco te tengo miedo, hijo de la te chingada. Tengo mamón, puta la verga. Tu hermana es la que le gusta. Ten, mi amor. Nada más que no te falte respeto, eso es todo. Pues sí, ahora sí que sí. ¿Cómo ves? No, es que no. Estoy trabajando. Estoy amputado. No me hables ahorita, no sé qué hacer. Está amputado la niña, está amputado la niña. Ay, ahora se va a poner a llorar. Ay, estoy amputado, hermano. Ay, no sé qué hacer. Que sea hombre, que tenga huevos. ¿No es tu hermana? A la verga, pinche chango baboso. ¿Qué te falta? ¿Qué te pasa, pendejo? Lo que quieras, hijo de tu puta madre. ¿Qué quieres? ¿Que nos veamos, güey? ¿Lo arreglemos como hombres? Ni que fueras puta para que te vea, güey. O eres igual de putito que el Javier, güey. Tengas a tu madre. ¿Eh? Eres igual cíngase de putito, güey. Así como escuchaste, cíngase a tu yo madre. Voy a hacerme ay, responsable vea, de Itzel y de Jaxiel. Tú y cuántos más, semejante solo, pedazo wey. De pendejo. Hasta chingar a tu madre. Mira, ni siquiera has preguntado qué pasa con Javier, cuánto tiempo llevamos. Él nos cachó hace 3 semanas que fue a la fiesta y todo, güey. Ni siquiera me dejas explicarte, cabrón. Y yo lo único que te quiero pedir, y te lo vuelvo a decir, es que no le falte al respeto. Preséntate a mí si quieres, primero, míteme la cabrón. Madre. Preséntate. Mi nombre es Roberto. Qué pocos huevos, así por teléfono, cualquiera, cabrón. Pues no me estás diciendo que me presente, chingada madre. ¿Qué haces así el teléfono? Oh, pues entonces invítame un pinche cafecito, güey. Cuando quieras, güey, Y te digo cómo me cojo a tu hermana, güey, y cómo se pone, güey, cómo le gusta y todo. Si quieres te lo platico, cabrón, entonces no digas mamadas. Entonces sácate a la verga. Déjale pues chupas, cabrón. Nada más te digo. Nada más hablas a lo pendejo. Tú eres el que, cabrón, hablas a lo pendejo, cabrón. ¿Qué te tiembla la chichis o qué, pinches? Sin huevos, güey, te sientas pa' mear, cabrón. Tengas tu madre, pinche, come cuando hay. Ah, come cuando hay, güey. Siempre me lo da tu hermana y siempre se lo come y me lo como, cabrón. Ay, bendigo, aparte, naco. Pero si achú, güey, el fino, damas, cabrón. Faltándole damas, el respeto a las damas, güey. Aquí está tu hermana faltándole al respeto, güey. Y dices, acá y te jactas de cómo hablo, cabrón, no mames. Verga. Ah, güey, te la comes como completita, güey. El que perra. Ladras eres tu hijo de tu pinche madre, güey. Sí, cuando ¿sí? quieras, cuando quieras. Y ahora quieras, para que sientas, cabrón, Norma está embarazada de mí, aunque te duela, puto. Ya vas a tener un pinche sobrino más. No, yo lo voy a mantener, güey. ¿Y sabes por qué? Porque me encanta tu hermana, cabrón. Así te lo estoy diciendo, güey. ¿Eh? Aparte me lo ofrece, cabrón. Oh, sí. ¿Qué pedo con tu hermano, Norma? No mames. Bueno. ¡Ah, cabrón! Norma, mande. Pasa de huevos, hijo de puta madre, ¿eh? ¡Chinga tu madre! No, oye. Bueno. O sea, escúchame. Me hablas para una cosa y sale peor, pero bueno. Yo te dejo hablando con él. Yo voy para afuera. Ya habla con él, yo te espero afuera. Nada más que no te falte respeto. Oye, escucha. Te estoy escuchando. Pues sí, te digo que pues así pasó, no, pero sí, ya. Sí, Norma, pero esto se está saliendo del control, ¿eh? Y no. Si no hay problemas con la familia de Javier, va a haber problemas con otros pendejos que ni conozco. Entonces nada más considera todo el desmadre que vas a cargar, Norma. No, pues sí, pero... Bueno, ya, por favor, no me hables, no sé qué decirte, estoy emputadísimo. Yo sé que son tus problemas, y no me voy a meter para nada en absoluto, no, para nada, porque pinches pedos que me metiste a mí con los compadres. Hoy ya no le hablo a Javier. ¿Por qué? Por tu culpa y ahorita con este tipo de cosas. No, hermano, escúchame. Te voy a decir lo último. Ey. Te escucho. ¿Cómo se escucha el Panda Show, hermano? A toda máquina. Esto hace las bromas del Panda Show. Tocayo, espérame, Tocayo, no me cuelgues. Yo le pedí, le supliqué, le imploré que a los Antonios se nos trata bonito. ¿Sí o no, Norma? Sí. Yo me rehusé a hacerte la broma, pinche Tocayo. Pero bueno, pues le faltase respeto a tu hermanita, me tuve que meter, ¿verdad? No tenía respeto, cabrón. No, ¿cómo le dijiste, culé? ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo te referiste a ella? ¿Eh? No, me le dije que no era un error abrir las patas, sino que eso no se puede salir de control. Pero tu hermana no tiene patas, güey. No tiene patas, cabrón. No, me está la chinga. Tiene tepalcuanas, güey, y ni nalgas tiene, güey. Ya se le acabó el Javier, cabrón. Aparte... Deberías contenta porque... No, se la creyó. Tocayito, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Tocayito? Tocayito. Quizás, mamón. Dime. Dime, ¿cuál fue la que más te sudó, Tocayito? Tocayito. Tocayito. Están sudando hasta los huevos, cabrón. ¿En serio? ¿Me los chupas y me los dejas huevos? Oye, Tocayo, ¿no te llevas con Javier según escuché? Son unos temas que han pasado, pero ya totalmente ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, nada más dímelo. Ha sido uno tras otro problemas y por eso tu cuenta así me sacó de onda. Ah, yo creo que uno, yo pensé que uno tras otro y tras otro, cabrón, dije, ¡ay, güey! Es lo que diste. Oye, pero lleva 12 años con Javier, güey. Ya está una vida. Ya llevan ahí rato, pero, ay, los cabrones han salido con... Oye, lo que sí deberías de cagar a tu hermana es cómo es posible, se ha ido a una fiesta que no chingue, más de 100 personas, güey, llevándose a los sobrinos, güey, y bailando la pinche sopa de caracol. Eso sí, en puta, Tocayo. Ahí sí, a ver, espérame. Ahí sí, cágala. Órale, tú como hermano, cágala. Cágala, órale, güey. Va, regáñala. No manches, no. ¡Antonio, regáñala, chingao! No, pues la cagué ese día la cabrona también. Por, te estoy diciendo, regáñala a nivel nacional, regáñala. A nivel internacional, regáñala. No, Norma, te pasaste de lanza, cabrona. Me la vas a pagar. Antonio está pasando aceite. Normita. Practiqué toda la noche y todo el día. Dile por qué le hiciste la bromita, mi tocayo. Porque lo quiero mucho. Imagínate. Sabe que no iba a hacer eso, o sea, sabe que no hago eso, pero sí sabía que sí se le iba a creer. Pues así es de tener famita, mija. Digo, dos hijos, 12 años de casada, 27 no, tengo años. Tres hijos, a la madre. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? A los 16. ¿A qué edad empezaste tu actividad sexual? Salió enferma. A los 16 años. A los 16, no más. O sea que perdiste el tesorito, ¿qué? ¿Como a los 14? No, a los 16. Ahí es donde tuviste que haber actuado, Antonio. Ahí hubieras hablado con tu hermana de sexualidad. y decirle, hermana, las piernas no se abren. ¡Ahí! No, ya con tres hijos, 27 años, demasiado tarde, tocayo. Pues ya que le digo. Pues nada, pues que la cierre, ¿no? Oye, ¿cuántos cuñados has conocido? No, nada más a uno, cabrón. ¿Al Javier, al que no le hablas? No, sí, sí, pero ya, como ya hay... Pues han tenido sus temas ahí, y obviamente eso acarrea a la familia, carajo. Chale, y luego... También se fue a la party, güey, imagínate. Y luego de chillón va y te dice, ay, fíjate que ve tu hermana con otro güey y todo. No, no, man. Ay, qué bonita familia. Antonio, déjame decirte que llevo muchos años haciendo el Panda Show. Yo creo que esto es de las bromas que más me han dolido hacerle un tocallito. La neta, güey, yo se lo advertí a tu hermana. A un Antonio se le respeta, pero creo que tú no tienes mucho respeto ante tu hermana. Y bueno, pues no te queda más que moverte, ¿no, güey? Pues sí. Pero estuvo chingona la broma, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Qué bueno. Pues dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Con esto terminamos el programita 935 del Panda Show para Claro Música. En este miércoles 18 de mayo del 2022, ¿quieres la tuya? Entra a mi portal elpandasambrano.com y solicítala. Gracias, buenas noches. Pásenla bien.